Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde quiera que se encuentren. Pues espero que estén teniendo un bonito día y que estén listos para el episodio 52 del Infinito en un Junco. Y vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy Irene Vallejo sobre la historia del libro. 52. Quiere ser famoso a cualquier precio. Nunca ha destacado en nada, pero se rebela contra la idea de ser uno más. Sueña en secreto que la gente lo reconoce por la calle, cuchichea y lo señala. Una voz interior le susurra que algún día se convertirá en una celebridad, como los campeones olímpicos o los actores que seducen al público boquiabierto. Ha decidido que hará algo grande. Solo le falta descubrir qué. Un día trama por fin un plan. Incapaz de realizar proezas, siempre puede pasar a la historia como destructor. En su ciudad se encuentra una de las siete maravillas del mundo, que vienen a visitar reyes y viajeros desde tierras muy lejanas. En un promontorio rocoso, encaramado entre nubes, el templo de Artemisa domina todos los barrios de Éfeso. Hicieron falta 120 años para construirlo. La entrada es un espeso bosque de columnas. En su interior, forrado de oro y plata, descansa la imagen sagrada de la diosa que cayó del cielo, además de las valiosas esculturas de Polícleto y Fidias y fantásticas riquezas. La noche sin luna del 21 de julio del año 365 a.C., mientras en la remota Macedonia nacía el gran Alejandro, él se desliza entre las sombras y trepa por los escalones que llevan al Artemisio. Los guardias nocturnos duermen. En el silencio roto por los ronquidos, se apodera de una lámpara, derrama aceite y prende fuego a las telas que adornan el interior. Las llamas lamen el tejido y suben hacia el techo. Al principio, el incendio repta lentamente. Pero cuando consigue herir las vigas de madera, empieza la rápida danza del fuego, como si el edificio llevase siglos soñando con arder. Él mira hipnotizado las llamaradas que rugen y se enroscan. Luego sale tosiendo del edificio para ver cómo ilumina la noche. Allí, los guardias lo capturan sin problemas. Lo arrojan encadenado a un calabozo, donde es feliz durante unas horas solitarias, aspirando el olor a humo. Cuando lo torturan, confiesa la verdad, que había planeado incendiar el edificio más bello del mundo para ser conocido en el mundo entero. Cuentan los historiadores que todas las ciudades de Asia Menor prohibieron, bajo pena de muerte, revelar su nombre, pero no lograron borrarlo de la historia. Figura en todas las enciclopedias, incluidas las virtuales. El escritor Marcel Schwab fue su biógrafo en un capítulo de Las vidas imaginarias. También Sartre le dedicó un relato corto. Ha prestado su nombre al trastorno psicológico de quienes, solo por aparecer unos minutos en televisión o ascender a los más vistos en YouTube, son capaces de hacer cualquier barbaridad gratuita. El exhibicionismo a toda costa no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo. Su nombre maldito era Heróstrato. En su memoria, el deseo patológico de popularidad ha venido a llamarse síndrome de Heróstrato. El incendio que provocó para catapultarse a la fama dejó reducido a cenizas aquel rollo de papiro que Heráclito había regalado a la diosa. Irónicamente, el filósofo creía que de manera cíclica el fuego aniquila el universo. Y en su obra profetizaba una conflagración cósmica final. No sé el universo, pero los libros, que en todas sus formas arden bien, tienen un triste historial de destrucción entre las llamas. ¿Y qué les parece? Yo no conocía el síndrome de Heróstrato, pero seguro que todos tenemos en la mente a más de uno que lo padece en estos días, ¿verdad? Y bueno, pues ahí le mandan saludos a su enfermo de síndrome de Heróstrato favorito. Le dicen que ya es famoso, que no necesita hacer ninguna barbaridad. Pero bueno, cuídense mucho, ya saben que los quiero. Y espero que tengan una muy linda mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana.